Así es, está en comunicación telefónica Esteban Paulón, precandidato a diputado nacional por Santa Fe, que integra la lista de Juan Schiaretti. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Paulón, ¿Cómo estás? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adisi. Hola Mariana, Federico, ¿qué tal? Gracias por el llamado y obviamente sumarme a las condolencias a la familia de esta chiquita y bueno, obviamente la tristeza por el impacto que ha tenido este terrible crimen allá en Lanús. ¿Qué tal, Esteban? Sí, la verdad que está la Argentina conmovida porque perder una vida de una niña de 11 años. Yo siempre digo, y creo que vas a coincidir conmigo, debemos proteger a los más débiles, que son los ancianos y los niños. Y cuando se perpetra un crimen como este, que conculca una vida de un ángel de 11 años, a uno le revela todo. Le revela todo, porque yo hablaba, bueno, no me hablen del falso garantismo, pero que no venga un Milei a hacer agua, a hacer leña del árbol caído, porque él propone que la salud no sea gratuita. ¿Qué análisis haces como hombre de la política de estas cosas? Mira, una primer conclusión es que lo que siempre decimos, ¿no? Que la inseguridad finalmente golpea donde están los sectores más desprotegidos, porque a veces uno piensa en la inseguridad y piensa en gente con capacidad económica, con capacidad de viajar, con capacidad de comprar un auto, y la verdad es que la inseguridad en los barrios, no solo del conurbano bonaerense, sino del conurbano de cualquiera de nuestras ciudades, termina impactando en el laburante o la laburante que está esperando un colectivo a las 5 o 6 de la mañana, que vuelve a las 8 o 9 de la noche en tren de trabajar, o en este caso concreto una nena que va a la escuela y que encuentra la muerte de una forma absurda, por un robo de nada, qué podía llevar, cuánto podía costar lo que llevaba en su mochila, un celular, cuánto cuesta, la vida pareciera que no vale nada, ¿no? Y mientras tanto vemos cómo buena parte de la política, algo que obviamente yo no comparto, pero vemos cómo buena parte de la política está discutiendo en términos personales prácticamente esta campaña, ¿no? Claro, llegamos al absurdo de discutir que si un candidato se había separado o no, que con quién se acostaba la exnovia de tal, que si te robé una figurita porque me llevé a Vidal y te llevaste a Monzó y a Grindetti y a no sé quién, y en la vida real ocurren estas cuestiones, la inflación nos sigue comiendo el salario, la inseguridad campea en muchas de las ciudades de nuestro país, las fuerzas de seguridad no sabemos bien dónde están, las acciones de prevención a la inseguridad tampoco aparecen, y realmente es muy, muy triste lo que ha pasado, y ahora nos conmociona, ¿no? Y estaremos 48 horas hablando de esto, y todo el mundo suspende las campañas políticas, y el viernes, sábado, domingo, la vida continúa, y bueno, lamentablemente estamos a la vuelta de que vuelva a pasar esto. Recuerdo yo hace algunos meses, recordarán ustedes, allí en La Matanza, creo que había sido en Lomas del Mirador, el crimen del colectivero, claro, que también, enorme conmoción, todo el mundo prometió las cámaras para los autobuses y nada de eso pasó, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es empezar a pensar de qué manera cambia esta situación, que no va solamente de la mano de más seguridad o de más fuerzas de seguridad, sino también de una política social que sea realmente inclusiva. Me encantó esto que decías vos de no hacer el caldo gordo a los Milei, ¿no? Que hoy saldrán a decir que hay que tener libre portación de armas de fuego. Claro. Porque, claro, pero una nena de 11 años, ¿qué arma de fuego va a portar? Y un laburante que va al trabajo a las 5 o 6 de la mañana, cuando todavía no amaneció y tiene que esperar un colectivo, que espera horas, porque los colectivos también vienen llenos, no viene, o pierde el tren, ¿qué arma va a portar? Pero y Esteban, una ama de casa, fíjate, ¿qué arma va a portar? Desde ya, pero fíjate la contradicción en la que caen estos hombres, que espero no saquen más de 5% y que estén inflados por las encuestas, porque se dicen defensores de la vida, dicen porque están en contra del aborto. ¿Pero qué vida defienden si quieren privatizar la salud? No, ninguna, porque aparte, a ver, esta chiquita lo que más necesita y lo que más necesitan nuestros niños y niñas son mejores escuelas públicas, escuelas que retengan y que no expulsen, que den posibilidades de luego desarrollar el propio proyecto de vida, sea una carrera universitaria, sea ir a trabajar, sea dedicarse a formar una familia, lo que cada uno, cada una desee. Requieren también de salud pública, porque bien vos lo decís, cuántas veces, bueno, nosotros aquí, yo vivo en Rosario y lo vemos habitualmente muchas veces cuánto tardan los servicios de emergencia en llegar a atender, cuántas vidas se salvarían por eso. Requieren rutas y caminos para no morir en una en un incidente, en un siniestro vial, ¿no? Y creo que bueno, que la verdad es que uno aspiraría y quisiera vivir en un país en el cual cada generación viva mejor que la generación anterior, viva con mejor calidad de vida, con más oportunidades, con mejor salud y educación. Y lamentablemente este país que está en un diálogo ridículo, en un griterío, porque no es un diálogo, en un griterío ridículo de cosas que no le importan a nadie, va degradando nuestra calidad de vida permanentemente, ¿no? Y bueno, nos explota y nos sube o nos suena la alarma cuando vemos casos como este, como de esta chiquita, pero ojalá esto estuviera presente siempre y no tuviéramos que lamentar una vida. Aparte, mirá lo que es el absurdo, la asesinan dos nenes de 14 y 18, no es que, viste, vos decís, a los 14 tenés que estar jugando a la pelota con tus amigos y yendo a la escuela, y estás arriba de una moto viendo a ver qué robás, o estás de soldadito para un capo narco en un barrio, o estás arriesgando la vida de otros o tu propia vida, ¿no? Sintiendo que la vida no vale nada, que total, acá no pasa nada, que las oportunidades no importan, y bueno, creo que nos merecemos, porque tenemos un país maravilloso, lleno de riqueza, de inteligencia, de talento, creo que nos merecemos otra realidad. Esteban, Mariana Norando te saluda. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Muchas personas que te están escuchando puede que se estén preguntando, ¿de qué me sirve tener los caminos? ¿De qué me sirve tener la salud pública? ¿De qué me sirve mejorar la educación si vienen dos tipos, dos pibes, y me matan como nada? Sí, lo que pasa es que Mariana es parte de lo mismo, porque vos llegás a esta situación porque venimos de generaciones sin oportunidades. Entonces también tener educación pública, salud pública, un piso mínimo de inclusión social, termina repercutiendo en más oportunidades, una mejora en la calidad de vida y obviamente la posibilidad de pensar la vida de otra manera y pensar que realmente vale la pena trabajar, esforzarse, desarrollar un propio proyecto, ¿no? Entonces, todo está degradado y todo termina impactando en situaciones como esta. Yo creo que cuando uno ve un poquito para atrás, tampoco yéndose tanto, cada generación nueva tenía incentivos en relación a las otras generaciones de que iba a tener una vida mejor. Sí. Nuestros abuelos intentaron dejar... Mi papá fue primer generación universitaria en una familia de gente que labraba la tierra, que trabajaba, claro, en el campo. Sí, sí, sí. Pudo tener cuatro hijos y de permitirnos la posibilidad de estudiar y de hacer también, de tener un trabajo, de poder desarrollar la vida y hacia adelante, que son pequeños sectores sociales que logran sostener con mucho esfuerzo esta posibilidad, esto de la movilidad social ascendente, pero cada vez más mayoría. Mira, estamos en un país con el 60% de niños y niñas en hogares pobres. Sí. Entonces, es pobre la nena que murió y es pobre el pibe que la mató. Entonces, pobres contra pobres, si no revertimos esto y si no trabajamos fuerte en políticas de inclusión social, porque tampoco, la seguridad es importante, la presencia de la fuerza de seguridad, pero si no generamos oportunidades y programas sociales que le permitan a las personas, a los niños, a las niñas, pensarse en un horizonte por fuera de ese destino, parece inevitable, de la pobreza y la exclusión, va a ser muy difícil. Entonces, ojalá esta vida no haya sido en vano, con todo lo que obviamente uno lamenta una situación así, y con toda la solidaridad para la familia, no quiero imaginar lo que es para un papá, para una mamá, tener que enterrar a un hijo, una hija, y aparte en estas circunstancias, y ojalá como sociedad nos permita reflexionar sobre esto, que el camino no es que un tercio de la población pueda entrar a ciertos parámetros de inclusión y pueda acceder a ciertos bienes, y el resto que se arregle, o que viva el subsidio, claro, o que viva como pueda, sino que tenemos que lograr un país integrado donde la gente desarrolle su carrera profesional, su proyecto de vida, su perfil laboral y sienta que vale la pena vivir, que vale la pena explotar todas las oportunidades y que vale la pena realmente apostar a otro tipo de modelo en la vida, ¿no? Así lo deseamos. Muchas gracias, Esteban, por la empatía y por hacerte cargo desde la política de hablar hoy en un día tan difícil, viste que todo el mundo prefirió llamarse a silencio, cuando en realidad es tiempo de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y el silencio a qué nos lleva? ¿A que mañana, a que en una semana pase de nuevo? Claro. Entonces el silencio es la respuesta de los, yo digo, una reacción perezosa. Sí, claro. Sí. De decir, bueno, miro para otro lado, no me hago cargo, total esto... perdón que me extiendo un poquito en algo. No, pero por la favor. Verdad que vergonzoso todo el mundo tirándose la pelota. El Unión por la Patria le echa la culpa a Juntos por el Cambio porque gobierna el municipio. Los del municipio le echan la culpa a, de Juntos por el Cambio le echan la culpa a Unión por la Patria porque el gobierno y la policía provincial. Y uno y otro se tiran la pelota y la verdad es que hoy tenemos una nena que ha perdido su vida, una familia que se enfrenta a una pérdida irreparable. Y una sociedad conmocionada que pide y clama por justicia y que esperemos que sí, y por dos delincuentes, las autoridades y la política estén a la altura. Por dos delincuentes que aparentemente tenían antecedentes penales, ¿no? Que esto también es algo que hay que sentarse a rever. Una reforma de la justicia. Nosotros, mira, desde el Partido Socialista hace años que planteamos en consonancia con lo que están planteando también las... los organismos internacionales como UNICEF, por ejemplo, no estoy hablando de ni mano dura, ni Bukele, ni ninguna cosa extravagante. UNICEF plantea hace mucho tiempo la necesidad de incorporar un régimen penal juvenil que establezca y prevea instituciones que permitan a las personas menores que delinquen, cometen delitos, poder tener instituciones especializadas que les brinden contención, acompañamiento y, por supuesto, un juzgamiento y una pena, porque si no, también vos, si entras por una puerta y salís por la otra, te parece que da igual, la vida no vale nada, las bandas criminales buscan menores porque justamente es muy atractivo tomar un menor para que delinca, porque total no va a ir preso y claro. Yo no me hago cargo de esto. Entonces hay un montón de cuestiones para hacer desde el Congreso. Creo que hay debates que hay que dar, que a veces pueden parecer incómodos, pero que son debates necesarios y que tenemos que poder darlos, y por eso también tenemos esta vocación de llegar al Congreso. Ojalá la ciudadanía de Santa Fe nos lo permita. Ojalá, Esteban, así podés plasmar estas ideas y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego.